Paloma te va volando, sin darme un adiós siquiera. Paloma te va volando, sin darme un adiós siquiera. Me deja triste llorando, como si nada valiera. Me deja triste llorando, como si nada valiera. Te fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte, por el recuerdo que lleva. Aunque huele de otra parte, pero el recuerdo lo lleva. Aunque huele de otra parte, pero el recuerdo lo lleva. Paloma, me has olvidado. Así me pagas tú a mí, pa' que me mate el guayabo. Así me dejas a mí, pa' que me mate el guayabo. Me fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte, por el recuerdo que lleva. Aunque hueles a otra parte, pero el recuerdo lo lleva. Aunque hueles a otra parte, pero el recuerdo lo lleva. Thank you.